La fe se me hace calle en las palabras, paisaje sanguíneo donde la soledad dirige el tráfico de los huesos, quejidos de baldosas comprimidas, pisando bocas de luz, atardeceres arrugados, charcos de tristezas humeantes.